Estimados amigos míos, hace unos días atrás yo me encontraba como... Nos encontramos todos en Osorno con un centro tan corto, ¿no? Que son 3-4 cuadras, o sea, paso obligado es pasar por calle Ramírez, encontrarse con la plaza, con todo aquello. Y aquellos que, nacidos y criados por acá, uno empieza a mirar como los árboles, ¿cierto? Estos inmensos árboles, algunos han estado cayendo. Entonces estaba yo en la plaza ahí, y con esa mala costumbre que tengo ahora, con los años ha ido aumentando, a hablar solo, reflexionando yo, ahí estaba, sobre el... que la plaza parece ser un oasis dentro de mucho cemento, pero no tiene conexión mayor con el resto de la ciudad. Es como que es aislado, como que está puesto ahí, pero el resto no funciona. En estas cavilaciones estaba cuando me encontré con don Horacio Melo, un hombre que habló con propiedad sobre esto de los árboles, me habló algo de las faldas. Obviamente lo miré con algún grado de desconfianza. A esta altura del partido uno duda, ¿no?, de alguien que le converse de falda de árboles, ¿no? Bueno, resulta que don Horacio estudió acá en la Matei, salió, después tengo entendido viajó al norte, sacó una ingeniería forestal. Bueno, el hombre sabía de esto de las faldas, pero lo que yo desconocía de don Horacio es que había trabajado en la Municipalidad de Las Condes. Cuando entramos a Tierra Derecha sobre esa materia, yo le dije, tiene que conversar conmigo, compartir toda su sapiencia con nuestros auditores, tanto en la página web como en nuestros medios asociados. Te agradezco, Horacio, que compartas con nosotros un poquito del análisis. Así que la primera pregunta para que tú me comentes, ¿qué es esto? Para que la gente quede con la duda, ¿eh? ¿Qué es esto de la falda? ¿Cómo un árbol va a tener falda? Yo lo sigo mirando desde la oficina y no tienen falda. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, lo que se pasa, se habla un término paisajista que los árboles, algunos árboles o arbustos tienen, o se le llama polleras largas. Uh-huh. Y justo te había comentado especialmente de unos árboles en la calle Rodríguez, que es un liquidámbar, que es un árbol majestuoso, que sirve para parques o para grandes avenidas. Lamentablemente los podaron desde abajo hacia arriba, entonces parece... ¿Estas gallinas coyonca? Justamente, esas gallinas coyonca, y además que le cortan el ápice de crecimiento porque hay cable. Entonces, ahí te estaba hablando, hablábamos un poco del tema de la planificación del arbolado urbano y de qué especies pueden ser o cuáles se deben colocar, independiente de la variedad, que es muy lindo el liquidámbar, bota sus hojas, pues, pone, otoño pone sus rojos y sus amarillos, pero hay que saber... La distancia, el tipo raíz, el tamaño, para no capar a este árbol. Al final parece una gallina de pollón, claro, como que estas plumas se le caen, claro. Y desprestigia al pobre árbol que es tan bonito. Entonces, claro, porque uno lo mira y dice, oye, ¿este árbol qué hace acá? Claro, no es un árbol que debería estar. Mira, tú lo mencionabas fuera del micrófono cuando nos preparamos para esta entrevista. Tienes experiencia, estuviste trabajando en la Municipalidad de Las Condes, que a lo mejor, guste o no, es como un punto de referencia para muchos en el país, porque dice, oye, yo fui a Las Condes y vi esto, o fui a Bellavista, no sé. Por ahí uno va haciendo como figuras de la capital, estoy hablando. Pero en el caso de Las Condes, ¿tú dónde estuviste desarrollándote? Mira, hace más de 15 años trabajé para la Municipalidad de Las Condes, llegué recién titulado de técnico forestal de la Adolfo Matei. Trabajé y me tocó trabajar con 3 alcaldes, con el periodo de Joaquín Lavín, después trabajé con don Carlos Larraín y terminé de trabajar con Francisco Lamasa en esos periodos. Ya. Y partí, llegué como técnico a un departamento, pensé que una municipalidad grande que tenía muchos recursos y... Mira, tienen recursos, pero también se trabaja con creatividad, con experiencia y con empuje, como todas las municipalidades de todo Chile. Y partí desarrollando un trabajo un poco del arbolado urbano. Se empezó a planificar. Desarrollamos también toda la planificación de contrato, de mantención. Y después de este arbolado urbano, que se empezaron a colocar algunas especies. Por ejemplo, en la avenida Apoquindo, que se colocaron los tuliperos, que aquí tienes unos grandes representantes en la Plaza Osorno, que los plantó Prager, los grandes tuliperos, que el padre del paisajismo en Chile, que hizo esta plaza y otras cosas más, y otras partes en Chile, y algo se destruyó de esta plaza y no se rescató. Y después pasé, con el tiempo me hice cargo del Parque Araucano, que es el parque más importante de la comuna, y ahí desarrollamos distintas actividades. Partimos con Semana de la Chilenidad, se armaron Salón del Automóvil, y dentro de eso me llegó una carta del Club de Jardines de Chile, que después pertenecía al directorio del Club de Jardines de Chile, y de la Asociación de la Rosa. Y con el comité y con ese grupo de señores, porque uno tiene que integrar a la comunidad y no aislarla, empezamos a desarrollar, y yo, no siendo ignorante el tema de las rosas, armamos el primer rosal, y lo hicimos un rosal internacional, en el cual se hace el Festival de la Rosa, y se invitó a la comunidad. La comunidad venía con sus rosas a mostrar, había un jurado, se hacía un concurso, y la comunidad iba a ver este magnífico espectáculo, y se desarrolló un rosal desde rosas antiguas hasta las rosas modernas. Se buscaron las rosas premiadas en Europa, en el mundo. Conocí la rosa Piz, porque se llama Rosa La Paz, que fue una rosa que se desarrolló desarrolló esta rosa y terminó, paró todo este proceso de la rosa en la Segunda Guerra Mundial, y terminado la Segunda Guerra Mundial, cuando se firmó la paz entre Alemania y Europa, o los aliados, estaba esta rosa y se puso en un macetero, y se llama la Rosa La Paz, y de ahí empezó todo este proceso. Hay otras rosas que tienen distintos nombres, por ejemplo, está esta rosa amarilla que tiene el nombre de la esposa Lautaro, que es Fresia, y hay otra rosa que un millonario compró para su mamá y le puso Sexy Red. Hay todo un mundo que me fui metiendo en este tema. Y tengo entendido que te fuiste a Buenos Aires también, sí, a ver el tema, ¿no? O después sea... después el alcalde me mandó en comisión de servicio y fui al Roseal de Palermo. Y bueno, los argentinos son más importantes y se dan esa importancia, que nosotros también la tenemos, pero... Y descubrí ahí que ellos tienen una gran rosadela, que la podemos tener nosotros igual. Pero ellos hacían un concurso y trajeron rosas, y las iban evaluando durante un año con algún tipo de jurado, y después se sacaba la rosa más importante dentro de todo un rosal que era bastante grande, y se invitaba a la comunidad. Y me llamó la atención que, aparte que el argentino ocupa bastante sus parques, hacen vida al aire libre, iban a ver esto con los nombres, y es un espectáculo. Y es un espectáculo que se puede hacer algo simple, que no es de muchos recursos. Imagina, hacemos un rosal de la zona sur internacional. Aquí. Espectacular. Aquí, maravilloso. Y donde invitamos a la comunidad. Yo me acordaba cuando era muy niño, en la entrada norte de Osorno, cuando habían unos grandes rosales. Sí, y eso siempre me llamó la atención y me quedó. Y después, por circunstancias de la vida, porque la vida es así... No soy experto en rosa, pero me metí en esto y desarrollamos un rosal donde tiene distintas variedades, y algún toque lo puse, algunas rosas puse en los jardines del casino Osorno. Donde estuviste trabajando para que la gente claro, lo sepa. Pero, también, claro, pero. Y aquí hay unos grandes exponentes, aquí hay un vivirista Stuttgart que hacía rosa. Y se puede hacer algo muy entretenido, donde, imagínate, en noviembre o en diciembre se invita a la comunidad, se abre este rosal, se invita a la señora que traigan sus rosas, se hace una rosa corte, se ponen unos floreros, se invita a un jurado que aquí en un club de jardines muy interesante, la comunidad, y viene y conocen este espectáculo. Y aparte que dentro de que una mata bastante noble te da... Tiene floración casi 6 o 8 meses, tiene 2 meses o 3 meses donde bueno, es una rama espina, pero se puede poner florcita abajo, así que pero, hay técnicas y de todo. Oye, Horacio, yo te estoy escuchando fascinado, por supuesto, y reconciliándome con la rosa, porque sí. Todos los varones hemos tenido, si no la mamá, la señora, la hermana, y le gusta la rosa. Es muy transversal, ¿eh? Esto, tú puedes ir al lugar más humilde y te encuentras con la señora que tiene su rosita en la esquina y la cuida, a lo mejor... y la señora de más alta alcurnia, ¿cierto? También con su rosal, qué sé yo. Entonces, uno sabe como varón que no hay que tener cuidado, cortar el pasto, no andar muy cerca por ahí, las rosas, los mismos animales, que la gente de campo, por ejemplo, que me está escuchando y de repente entra un animal y se lleva las flores, las rosas pasan volando por ahí. Entonces la señora sale airada. Entonces uno tiene una relación, yo lo reconozco, nosotros tenemos rosas en la casa y generalmente soy el que me paso a pinchar con ella. Entonces tengo una relación amor-odio porque son bonitas cuando florecen justamente. Entonces me estoy reconciliando con la idea, estoy soñando contigo con respecto a este rosal acá, porque yo creo que no solamente uniría generaciones, desde la más pequeña de nuestras exponentes femeninas, ¿cierto? Por decirle un caso, estoy también sumando a los varones, pero en mi experiencia personal, hasta a lo mejor una señora de avanzada edad, una niña de 90 años, por ejemplo, y de todos los tratos sociales que puedan tener y descubrir incluso rosas como la que tú mencionas, ¿cierto? Que están en la casa y que uno no sabe su valor, digamos, porque siempre han estado ahí. Entonces me parece fascinante esta idea, y la vamos a proponer a los más altos niveles acá, a ver si nos aganchan, pues sería espectacular. Sería espectacular, y para darle una identidad también a Osorno, ¿no? Sí. De concretar, incluso rescatar rosas antiguas de jardines, de casas antiguas, independiente sea una casa de humilde como una casa de un gran parque. Eso, sí. Tiene, y uno puede recuperar muchas rosas, que muchas rosas se han perdido, en rosas con mucho olor, y como rosas modernas. Por ejemplo, mucha gente confunde y compra la famosa rosa de corte, que es otro tipo de rosa, que uh-huh. es una rosa de producción, que Colombia es uno de los grandes productores de rosas. Y tú regalas esa rosa, pero y la dama siempre las tira a oler, pero no hay olor. Sí, tienes toda la razón. Entonces, y en algunas rosas antiguas, unas rosas trepadoras, que tienen una fragancia. Oye, y podemos descubrir, a lo mejor están por ahí algunas que nosotros queríamos que están extintas, con esto podrían aparecer. Y aquí hay unos viveros antiguos que también tienen rosas, y mucha gente tiene rosas, y se podría invitar a la comunidad a desarrollar el Festival de la Rosa de Osorno, como se hace en varios lados, muchos festivales, bueno, y se invita a la comunidad y rescatar algunas rosas y algunas que se puedan donar unas patillas y en el vivero municipal se puedan crear para después, posteriormente, rescatar esa rosa que estaba perdida. Y hay catástrofe. Mira, el libro, si la rosa viene antes de la Biblia, está en poemas, en canciones de amor, en rosa. Estaba acordando de lo mismo. está en todos lados, yo estuve mirando. Lo hiciste tú, no hice yo, porque yo también estaba rosa, que rato cantando sobre. En lo más importante, imagínate la rosa Piz, que es la rosa de la paz. Sí. Es que estaba pensando lo que tú mencionabas un poco para lo que ya estamos en las cuatro décadas. Alcanzamos a conocer la entrada de Osorno y tú estabas diciendo el norte. Yo estaba pensando que una de las cosas que cuando viene alguien de visita a Osorno es que Osorno tiene una entrada muy fría. Muy como que te lo pasas, ¿sabes? Sí. Como que es parte. Entonces, no te llama la atención. No. Entonces, ¿te imaginas que ambas entradas, norte y sur, tú te encuentres con unos rosales inmensos, colores? Sí. Entonces, vamos, ¿qué es esto? O sea, te encontrarías con eso. Y poder ser la capital de algo que es nuestro, que es transversal, sería espectacular. Mira, sabes que yo aprovecho, estamos absolutamente pasado el tiempo y esto lo vamos a aprovechar porque quiero sacarte un ratito la rosa para cerrarlo, pero para ir uniendo las ideas. Tú mencionaste y así nos conocimos por el tema de los árboles. ¿Qué pasa con Osorno? Te has pegado unas vueltas cortas, ¿cierto? Tengo entendido que tú no has tenido tiempo, estás en lo tuyo. Con esto el tema de los árboles. Yo soy de aquellos tipos que a mí me gustaría que Osorno, cualquier ciudad en realidad, hubieran árboles frutales. Es una locura, pero sería como simpático caminar y decir, una manzanita, qué sé yo, una ciruela. Ojo, no es muy mala idea, pero ¿sientes que no hay conexión con eso, que se podría hacer algo en Osorno para evitar estos cortes que son capadores en realidad? Tú lo mencionabas, se corta el árbol por el cable, no por el cable del tendido eléctrico, telefónico. ¿Cómo lo has visto tú, Osorno, en ese tema? Mira, en una deficiencia, bueno, están los parques principales que estamos hablando de árboles, incluso el cementerio alemán, donde tú ves hay magnificación de especies de árboles en algunas avenidas, en la misma plaza, algún árbol centenario, pero no hay una planificación, un ordenamiento de continuidad y de armar corredores también, porque también hay un tema ahí hasta biológico de corredores de aves, de claro, cerro, claro, todo, donde sí, tú vas provocando corredores, donde vas provocando mira, también. También hasta, mira, si el arbolado urbano abarca mucho. Entonces, claro, en la calle Ramírez colocaron a Rayanes, aunque bueno, de gusto ahí puede ser. Por ejemplo, a mí me gustaría tener una avenida que tú entres de Osorno y una avenida en otro. Un árbol pequeño, chico, pero que te flore, que haya una floración. Que haya identidades de calle. Que diga, esta es la calle de los Arrayanes, esta es la calle de los Notros. Hay una calle también. Entonces, a veces trae mucha tendencia porque vieron en Santiago que el liquidámbar, que... Y cuando aquí tenemos especies espectaculares, también no te olvides también de nuestras especies nativas. Sí, sí, sí. Y donde también se puede ir trabajando y desarrollando. Y hay que ver puntualidades también con los años, me imagino, que después van a pasar a hacer cables subterráneos, no cables aéreos, algunas calles más esperemos modernas que tienen sí, que crecer. Sí, sí. Entonces, pero se puede ir desarrollando también un tipo de macetero que identifique la ciudad. A mí personalmente ha hecho cosas espectaculares. He visto, por ejemplo, todo lo que es el manejo de algunos puentes que se está haciendo. Se está recuperando porque está en la única ciudad, yo creo que no sé si en el mundo, pero en Chile, que le da la espalda al río. Y en vez de el río haber descatado y estar en el antejardín, lo pusieron en el patio trasero. Entonces de a poco está saliendo a la vista el Rahue. De a poco está saliendo el Damas, que ya se está trabajando en la ribera. Pero ¿dónde está el puente? Por ejemplo, Vejería, claro, que tú mencionabas también. También, pues, va a estar con esos álamos que se pusieron, ya son centenarios, hay unos puentes, hay unos recorridos interesantes que hay que invitar ahora. Pero, por ejemplo, definir un tipo de macetero. No podemos poner un macetero en la calle Ramírez de plástico. No me calza, Pausón. No. Pero podríamos haber hecho plástico, pero lo podríamos haber hecho un recubierto. Ya hagamos un recorrido, llegamos a un acuerdo. Ahora sí yo compro la idea de que una vez también se lo presenté un proyecto que tiene un gran problema a Valparaíso, que no tiene arbolado urbano por el efecto de Valparaíso, de poner árboles en maceteros grandes, y hay una intención, por lo menos, ok, listo, para darle un verdor a las calles, digamos. Pero bueno, esos son pequeños manejos de gusto, pero en definitiva se pueden trabajar. Por ejemplo, la Plaza de Osorno, también hay otro error que se cometen, que hay que trabajar cuando se trabaja en las grandes avenidas, hay que trabajar con continuidad. Por ejemplo, si plantaron un tipo de planta en la calle Manuel Rodríguez, ¿no es cierto? Larga, que sea continuo la misma especie. Yo he visto desarrollo, por ejemplo, poner una rosa iceberg, que es una rosa blanca, o poner una rosa sevillana, que una rosa que nadie se va a robar porque nadie va a sacar botón, porque son miles de botones. Pero una continuidad, entonces tú manejas y aparece esa continuidad, y no hacer estampillas jardines. Como que pones 50 plantitas en esto, 50 plantitas. No, unidades. Eso lo haces en tu jardín de tu casa, porque ahí juegas con distintos colores. Claro. Pero en lo urbano tiene que haber continuidad para que sea entretenido y para que y a poco pierda la vista y resalten otras cosas también. Pero y tú, te imaginas, tú entras por una avenida y hay una sola especie. Puras lavandas. Sí, por sí, me estoy imaginando, y justamente lo que decías tú incluso funciona como referencia, porque uno cuando dice, oye, ¿por qué calle me voy? Mira, ¿dónde están las rosas? ¿Las rosas blancas? Sigue derecho. Sigue, que te acompañan la rosa hasta el río. Y yo quiero quedarme ahí lo que tú acabas de decir. Cuando hay un jardín, ¿quién no ha ido a una tienda y te venden esto, ¿cómo te llama? Riachuelos artificiales, con pileta, porque, o sea, todo jardín bonito tiene una fuente como de agua que corra, ¿cierto? Sí. Lo ideal es en un parque, por ejemplo, que hay una fuente, una corriente de agua. Entonces, lo que tú mencionas es muy cierto. Es muy raro lo que pasa con Osorno, que nosotros le hemos dado la espalda al río continuamente. Los proyectos son paliativo, de distribución, qué sé yo, el tema de los puentes, efectivo. Pero el río propiamente tal se le da una espalda. ¿Qué se podría hacer ahí? ¿Qué se te ocurre a ti que podríamos intervenir? Vamos por trecho, un proyecto. Invito a soñar un poco ahí con el tema. Bueno, algo se trabajó en el borde del sector de todo el complejo casino-hotel, en el cual y al frente. Pero, por ejemplo, sé que habíamos propuesto, digamos, sé que hay un proyecto y no sé si se está trabajando, pero, por ejemplo, volver a hacerlo entre comillas, porque ya se limpió el río, ya no tiene esos malos olores, ya no se tiraron todos los riles, todo. Uh-huh. Un botecito, algo navegable, porque debe ser maravilloso recorrer el ragüe hacia arriba, aguas arriba. Entonces, todo eso va acercando el ¿acompañarlo con jardines, dices tú? Por supuesto, por las grandes avenidas, todo ese borde, ir manejando esos taludes. Hay especies que se andan naturales, hay que copiarle a la naturaleza lo que se está dando bien, replicarlo. Mm. Y no traer cosas de repente foráneas que después no resultan. Entonces, pero sí ir manejándolo, limpiándolo y que esa continuidad, como cuando se da en la naturaleza, tú vas a algunos ríos o todo y ves una cortina de puros helechos. ¿Quién lo plantó? Lo plantó Dios nomás. Claro, la naturaleza. Ya, pero eso es, tú lo puedes ir replicando porque le está dando las condiciones. Mm. Entonces, no necesitas tanta inversión, pero sí dándole las condiciones, respetando y en algunos sectores plantando, por supuesto. Pero es replicar un poco ese tema. Y aquí en esta zona se dan cosas maravillosas, pues helechos, que todos se llevan hacia el norte, azalea, rododendro y especies nativas. Que también pasa, no sé si te ha pasado a ti, pero que la gente del norte viene acá a ver supuestamente jardines maravillosos o ciudades con mucho jardín, porque lo que dices tú, se llevan de acá algunas cosas, se plantan allá y dicen, no, esto es de allá del sur, de la provincia de Osorno. Entonces viene para acá y dice, ¿dónde están esos jardines? Que yo estoy viendo cemento, ¿no? Y nosotros estamos tratando de copiar el cemento. Hace un rato traje un error. Yo dije, Las Condes y era Providencia, dije Bellavista, no sé por qué dije Bellavista. Claro, que la gente va y copia ideas. Pero te tenemos acá y te vamos a dejar invitado para otra vez, se nos acabó el tiempo, pero te vamos a dejar invitado para que vayamos viendo. Vamos a plantear las ideas por ahí con el tema del festival. Nos queda tiempo, así que podríamos hacerlo este año, ¿no? Cerramos este año con un festival de rosas, ¿cierto? Estamos en el periodo. Sí, se puede. Si nos apuramos, alcanzamos. Sí. Ojalá, sí. Ya. Para la gente que nos está escuchando en el sitio web, nos puede dejar los comentarios en Facebook si se une a la idea. Vamos a pedirle algún contacto, Horacio, lo vamos a invitar la próxima semana para que a lo mejor veamos o nos encerremos en el tema de la rosa y soñemos, ¿no? ¿Cierto? ¿Dónde podríamos hacerlo? ¿Te parece, Horacio? Vamos llegando juntos. Me después parece. Nos vas contando de otro emprendimiento que tiene ahí, pero más adelante ya. Sí. Horacio Melo, paisajista, ese podría ser la presentación correcta. Yo di una vuelta enorme en todo caso. Para la gente, a mí me pasó, yo reconozco que soy un tipo que admiro mi ignorancia. Uno cuando escucha paisajismo piensa en pintura. ¿No te ha pasado a ti que alguien te dice, uy, pinta, qué bonito? No, soy el que le hace los jardines, por decirlo así, ordena el inmobiliario, ¿cómo se dice eso? Técnicamente, inmobiliario urbano, una cosa así, por decirlo. Ya, Horacio, no te complico más, te agradezco enormemente la gentileza que has tenido de conversar con nosotros. Muchas gracias.